Bienvenidos a la Multiversidad del Alma, el podcast. Un profundo viaje interior al encuentro con tu ser superior. Un mundo de temáticas como astrología, feng shui, numerología, PNL, lógicas ocultas, claves milenarias y mucho más. Sabiduría ancestral en un concepto único que considera la superestructura del multiverso. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de iTunes, iVoox o en donde escuches este podcast. Asimismo, a compartir, darle me gusta y dejarnos algún comentario. Gracias. Recuerda visitar www.lamultiversidaddelalma.com. Queridos amigos y amigas, les envío un gran saludo en este maravilloso inicio de este proyecto maravilloso en el cual ustedes, como yo, quien les habla, Adrián Eduardo Gómez Aristizábal, somos pioneros de esta propuesta maravillosa, la multiversidad del alma. Tendremos la oportunidad con nuestra muy querida Tabata Cadavid, también con Leonardo Cadavid y Cristina Castañeda, quienes nos acompañan en la parte técnica, de estar compartiendo todos los días información y material muy valioso para todos aquellos que estamos profunda y realmente interesados en nuestro crecimiento interior, en nuestro desarrollo espiritual. Así pues, con mucha alegría les comparto que todos los días, de lunes a viernes, tendremos un podcast especial. En algunas ocasiones, nuestra muy querida Tabata Cadavid estará grabando el podcast. En otras ocasiones lo haré yo, este servidor, Adrián Eduardo Gómez. Y quizás en algunas otras más, pues lo haremos en conjunto. Todo con el propósito de estarles llevando a todos ustedes información del más alto nivel, con el cual tengan y tengamos las herramientas precisas, contundentes, las mejores herramientas con las cuales continuar avanzando en ese profundo viaje interior, al reencuentro con lo más sagrado y con lo más elevado que hay en cada quien de nosotros. La multiversidad del alma, esta comunidad virtual que estamos creando y de la cual ustedes, mis muy queridos amigos y muy queridas amigas, están siendo también pioneros y una propuesta que estamos absolutamente seguros, convencidos, que aportará, y desde ya estamos aportando a ese cambio de conciencia, a esa apertura tan necesaria en estos tiempos en los cuales nos disponemos a llegar a lo más alto del desarrollo espiritual. La multiversidad del alma se propone, pues, a brindar un abanico de opciones que van desde la astrología, el feng shui, la numerología, el hoponopono, la conducción terapéutica de alto nivel, en la cual también tendré oportunidad de compartir algunos tips muy valiosos en los diferentes podcasts que estaremos haciendo, también muchos de los secretos del Reiki, de la propuesta integrativa que hemos desarrollado en cuanto al Reiki financiero y muchísimos temas más, de los cuales, como les dije anteriormente, de lunes a viernes, todos los días, tendrán la oportunidad de acceder al podcast del día con la información, los secretos, las claves, ya que en toda esta temática que iremos recorriendo, obviamente se encuentra el estudio profundo de esas leyes ocultas, el estudio profundo de esa lógica secreta con la cual recibir entonces toda esa información que posibilite que vayamos elevando nuestra conciencia y cada quien vaya entonces subiendo en los diferentes niveles, en los diferentes grados de esa espiral evolutiva. Este camino tan maravilloso, este sendero del alma que nos lleva a la integración profunda, al encuentro con lo más profundo de nuestro ser, a trascender incluso más allá de toda frontera, aquello que creíamos era la última frontera, el universo. Pues ahora, ante nuestra visión, se abre de manera extraordinaria no solamente el universo, el multiverso, con sus posibilidades infinitas. ¡Qué gran felicidad, queridos amigos y amigas! Estamos dando inicio con este podcast cero a toda esta propuesta maravillosa de llevarles a ustedes lo mejor, con lo mejor de nosotros. Les envío un gran, gran abrazo y pues muy feliz porque seguiremos compartiendo de una manera continua, de una manera creciente y sobre todo con mucho, mucho, mucho amor. ¡Hasta pronto! www.leonetcomunicaciones.com. Proyecta tu marca digital.